La delegación de la Asociación de Médicos Coreanos en Japón, con su presidente Kang Kyung-bu a la cabeza, arribó el día primero a Pyongyang para asistir al 19º Seminario de Ciencia Médica de Pyongyang de Coreanos en el interior y exterior del país.